Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo. Y sí, lo sé, qué aburrido otra vez yo, pero ni modo. Estoy aquí en la universidad, en mi parte favorita, y no es precisamente un aula. Estoy en la cancha de fútbol. Hay una fuente y pues es un área donde pocas personas vienen. Y en mi caso lo ocupo para relajarme. Recién salgo de una clase que ha durado alrededor de 3 horas. Y ha estado un poco aburrido, más que todo porque hay mucha teoría y pues, la teoría me aburre a mí. Aparte de todo eso es que me ha tocado en el centro de cómputo y el aire acondicionado me relaja a tal punto que me da mucho sueño y mucha hambre. Y de cierto modo le agradezco a Dios de que se terminó la clase porque ya estaba al borde de dormirme. Esta semana pasada ha sido bastante extraña. Me ha tocado adaptarme a un ritmo de clases al que no estaba acostumbrado. He tenido un fin de semana largo, ya que los jueves y los viernes no tengo clases y lo he pasado en la casa, así que ha sido bastante extenso. El domingo salí con un amigo, un gran amigo, y pues la pasamos muy bien. Y seguido de esa salida, nos fuimos con mi madre y mi tía, siempre a pasear y pues ha estado bastante bien. Me ha quedado tiempo de dialogar con algunas personas con las que he tenido cierta, no sé cómo decirlo, que han marcado cierta etapa de mi vida y me han hecho entrar en razón en algunas cosas que realmente yo no las quería ver. Ha sido difícil, pero creo que al fin y al cabo, para eso están esas personas, para que le pongan a uno los pies en la tierra. Y quiero comentarles que estoy muy satisfecho con el blog. Ha sido bastante gratificante ver que tengo 27 suscriptores en el feed. Quiere decir que la gente está respondiendo a lo que yo escribo y eso me pone muy contento. De ver que también comentan, de que están pendientes de lo que estoy escribiendo y me alegra mucho que sean parte de mi vida y pues voy a seguir escribiendo. Tan bien o tan mal como lo hago, me da igual porque lo que escribo es mi vida y se trata de eso, de que vean que soy un ser humano común y corriente y ya. Estoy por entrar a una clase, así que creo que me voy despidiendo ya. Espero de verdad que todos estén muy bien y espero volver a poder hacer otra de estas notas de voz para ponerlos un poco al tanto de cómo está mi vida, la cual en este momento está un poco inestable, emocionalmente hablando, vulnerable diría yo, pero ahí vamos, que ese es el objetivo, caerse y volver a levantarse. Un beso a todos, se cuidan, chao.